en México. San Dionisio del Mar es una comunidad Ikutz ubicada en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Desde 2012, sus habitantes se oponen a la construcción de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables en la Barra Santa Teresa. El aporte lo envía Miriam Flores, de Educa, Oaxaca. San Dionisio del Mar es una comunidad Ikutz ubicada en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Desde 2012, enfrenta un conflicto social que ha adquirido tintes electorales. Hace un mes, los días 8 y 9 de diciembre de 2018, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, realizó una visita especial a la comunidad para conocer la situación previa a la realización de la elección extraordinaria programada para el día 9. Parte de los hallazgos que las organizaciones en defensa de los derechos humanos encontró, los acabamos de escuchar. Ante este ambiente de crispación en el que hasta las mismas candidatas y candidatos de cuatro partidos advirtieron previamente al secretario general de gobierno, Héctor Anuar Mahfouz, del riesgo inminente de realizar la elección en un ambiente ausente de paz y tranquilidad. Los candidatos denunciaron la presencia de personas armadas, actos de intimidación y amenazas patrocinadas por Teresita de Jesús, expresidenta municipal. A continuación, escucharemos parte de lo que se dijo en la conferencia de prensa de los candidatos. Mi nombre es Arelis Pérez Cortés y vengo del Partido del Trabajo. La verdad, me da mucho gusto porque me invitaron a participar y yo he visto que San Dionisio del Mar tiene rato de que hay problemas y la verdad no sé si las personas de gobierno no se han dado cuenta. No es justo de que se aproveche por la situación que vivimos, que fue lo del terremoto, se aproveche para estar haciendo las campañas. Si llegaron esos recursos es para ayudar a todas las personas que más lo necesitan. Si dice la presidenta, la candidata del PRI, que hay condiciones, no sé por qué ella tiene a la entrada grupos de muchachos. En lugar de que ella les diera una forma de cómo salir adelante, cómo prepararse y no para ser violentos. La comunidad de acá es una comunidad muy humilde que la verdad necesita mucha ayuda. Y ahorita nosotros estamos con la Asamblea del Pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que está pasando. Y no hay condiciones. Y espero de que nos escuchen las personas que están allá arriba, que vengan para que vean la situación que está pasando San Dionisio del Mar. No son pocas gentes, son muchas gentes los que están esperando esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luzbel Pablo Ramírez, candidato del Partido de Unidad Popular. Para la opinión pública y a la ciudadanía en general, del pueblo de San Dionisio del Mar y sus agencias, con todas las anomalías y los antecedentes e injusticias que existen en nuestro municipio de San Dionisio del Mar, hoy nos pronunciamos conjuntamente con los candidatos de los diferentes partidos, de igual forma con el apoyo de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y desmentimos oportunamente lo que el Instituto Nacional Electoral, el IEPCO, están manejando por los medios de comunicación, que se ha firmado el acuerdo. Nosotros en este momento lo desmentimos. No existe ningún acuerdo para tal celebración para este 9 de diciembre. Nos pronunciamos a la nueva elección en nuestro municipio, ya que no existen las condiciones. Denunciamos el uso de los recursos del municipio para la compra del voto para el PRI. Responsabilizamos a la candidata del PRI por todas las anomalías que existen en nuestro municipio, ya que existen grupos armados que se están infiltrando en nuestra comunidad y eso intimida a nuestros paisanos, a los niños que acuden a la escuela, a los adultos de la tercera edad. Entonces, desde este lugar, nosotros nos pronunciamos a la nueva elección y invito a mis paisanos a que se unan a esta lucha de paz y así acabar con el cacicazgo y el poder que existe en el PRI, al interior de nuestro municipio.